pasando las casas de Ciudad Real. Dicen que ancha es Castilla, ancha es también el mar. Piel de toro no tiene final. Cuando llega a buen puerto me vuelvo a embarcar. Los chicos de Renfe me conocen bien. Me paso la vida de tren en tren. Piel de toro no tiene final. Cuando llegue a buen puerto me vuelvo a embarcar. Casé en la cantina de la estación. Piel de toro no tiene final.